¿Quién rompió el silencio? Al inicio del tiempo, llenando el universo, soy yo tu voz y todo existió. ¿Quién calmó la tormenta cuando el miedo se acerca? Eres paz en la guerra, soy yo tu voz y huye el temor. Oigo tu voz y calmas mi interior. Una sola palabra es un fuego en mi ser, una luz que me hace ver. Una sola palabra llenará mi corazón, que tu voz escuche hoy, Señor. Yeah.